noches en un bar, matando la pena, queriendo tus besos olvidar de cualquier manera. Y busco en el fondo de mi copa ya vacía los bellos momentos en que me decías que no me dejarías. Derramando el llanto estoy aquí sobre esta mesa, pensando las cosas que decías, las falsas promesas, cuando me juraste en el altar que no me dejarías. Y aquí me ves llorando por la herida de tu partida. No, te portaste mal, no te importó marcharte. Déjame ver el bar, perdido en la bruma y en la burbuja del champán, que aturde mi mente y más me recuerda que no te puedo olvidar. Llanto estoy aquí sobre esta mesa, pensando las cosas que decías, las falsas promesas, cuando me juraste en el altar que no me dejarías. Y aquí me ves llorando por la herida de tu partida. No, te portaste mal, no te importó marcharte. Déjame ver el bar, perdido en la bruma y en la burbuja del champán, que aturde mi mente y más me recuerda que no te puedo olvidar. Destrozaste el corazón, no te puedo olvidar. Bandolera, mala gente.